Buenas tardes. Ah, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bien. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Con permiso, gracias a Dios. Buenas tardes. Entonces, aquí estamos. Disculpa, no me tenía una persona. Ah, no, no, no, está bien. De Guadalajara y de los templos. Sí, pásale, voy a hacer un favor. Gracias. ¿Yo no sé qué yo? Ah, pues, pues hasta que se me hizo conocerlo, padre. Sí, ya lo había visto hace días allá en la casa de Misericordia, pero donde estoy yo. Ahorita, nada más que no tuve oportunidad de hablar con usted también, porque en realidad no había surgido todavía el tema en esos días. Entonces quiero ver si puedo hablar con usted. Bueno, lo que pasa es que yo tengo ahí en la casa de Misericordia, tengo desde el 21. Desde el 21 de octubre, yo antes de estar ahí estuve en el Cabildo, con la intención de estudiar. O sea, francamente no, o sea, yo con toda la franqueza sí directamente es lo que debo decir, pedir la ayuda, ¿no? Mi situación, mi caso es muy diferente de los casos normales, no sé que mi caso no es normal. Porque yo no soy drogadicto, no soy alcohólico, no he tenido problemas así de que me hayan metido en la cárcel por haber cometido algún delito, por sencillo. Y de hecho, yo soy extremadamente cuidadoso con todas esas cosas, ¿no? Hasta soy vegano, o sea, porque no me gusta hacerme daño, no soy muy cuidadoso. Y entonces, lo que sucede es que yo tuve unos problemas en Sinaloa, que es de donde soy, porque mis hermanos abandonaron a mi papá ya estando muy anciano, de 33 años, delicado de salud, estaba siendo polimedicado con un problema de salud que tenía. Y en una ocasión en que yo me fui al DF a buscar ayuda, estaba tratando de conseguir la beca para seguir estudiando. Y estoy escribiendo unos libros también, entonces yo me metí a los estudios y estaba tratando de conseguir ese libro. Lo abandonaron ahí porque nadie se quería hacer cargo de él, y casi que después se molestaron conmigo, porque cuando los vecinos me preguntaban por qué se había quedado solo en mi país, pues yo les decía no, porque lo abandonaron mis hermanos, mi papá murió a consecuencia de eso. Y pues mis hermanos se enojaron mucho conmigo, y son gente de dinero, que después hicieron dinero, nosotros somos de origen muy pobre, ¿no? Pero después hicieron dinero, y empezaron las agresiones en mi contra, muy serias, con influencias que ellos tienen con dinero. Y tuve hasta el grado de que tuve que irme de Sinaloa para acá. Entonces yo estaba trabajando ya como diseñador web, conocía el oficio, pero bastante como para hacer una tienda virtual, incluso llegué a tener una librería virtual. Y cuando llegué aquí, ya no tenía nada de eso, o sea, lo perdí absolutamente todo, no tenía ni siquiera los archivos para comprobar que yo había diseñado el sitio, no tenía ni la credencial de línea, nada. Entonces me metí a trabajar como vendedor y comprador de libros usados en los tianguis. Ha pasado varios años desde entonces y ya no tengo vista, ya no puedo ahorita solicitar empleo en ese oficio porque ya no estoy actualizado. El internet está avanzando muy rápidamente, los conocimientos, salen nuevas versiones de los programas y de los lenguajes de programación, y ahorita ya necesito actualizarme. Una cosa que a mí me parece muy fácil comprender, ya, sin embargo ha habido personas que no lo han querido entender, porque es muy fácil entender, así que digo, personas que por razones más bien psicológicas o morales no lo han querido entender, porque sí encontré cierta oposición en el país, ¿sí? Pero no de las personas de más alto nivel, sino de algunas de las personas, por ejemplo, dos trabajadoras sociales y dos de los ciudadanos promotores. Pero sí estuvieron de mi favor dos de los psicólogos, fueron los únicos psicólogos, también el director, también seguramente hubiera estado a mi favor Carlos Riverón, aunque no hablé de ese tema con él, pero siempre se ha mostrado muy accesible en cuanto a todo ese tipo de temas, ¿no? En cuanto al progreso. Y me parece una persona muy honesta, ¿no? Entonces, de todas maneras, me dio muy poca oportunidad para poder seguir estudiando, porque allí le ponen uno como condición, y yo no estoy en contra de eso, o sea, yo soy extremadamente trabajador, pero le ponen como condición que uno trabaje, pero aunque yo estaba trabajando, le ponen como condición que uno trabaje de tiempo completo y que no estudie. Entonces, eso sí fue lo que a mí me hizo sentir que me estaba impidiendo continuar con los estudios que hago ahorita, porque en los últimos años he trabajado en muchas fábricas, como obrero, hasta como guardia de seguridad. Ya tengo 50 años ahorita, y hace poco ya me di cuenta de que no puedo seguir haciendo eso, porque la última fábrica en la que trabajé me lastimé de la espalda y me tuve que salir así de repente. O sea, de repente, en el momento más inesperado hasta para mí, presenté la reunión, me acababan de ascender cuando tenía apenas un mes. Todos los trabajos que he tenido, además tardar en 2 semanas o un mes, me ascienden de alguna forma, me ponen en algún lugar mejor, por lo trabajador que soy y por lo honesto también. Pero ahí tuve que irme haciendo, porque inicial les dije que era un problema de la espalda, porque hasta me sentí mal, se me acababan de ascender. Hay mucho trabajo físico, todo ese tipo de trabajos, o estar parado como guardia de seguridad, tiene mucha pérdida de tiempo. Yo no me he casado, no tengo hijos, aunque tenga 50 años, yo todavía sigo esperando a llegar a tener hijos, casarme. Y eso no es lo principal, o sea, más que nada también es que yo estoy pensando en el futuro. O sea, yo no soy de las personas que nada más piensan en el día presente. Estoy pensando en el futuro, que va a llegar un día en el que, como no tengo antigüedad en ningún trabajo, si me meto en otro trabajo donde se pagan 5.000 pesos al mes, de los sueldos más bajos que hay en el país, entre los sueldos más bajos, yo dentro de unos años no voy a poder tener pues, una jubilación así como para poderme sostener, cuando no la tienen otras personas que han tenido mejores sueldos y han estado más años, mucho menos yo. Entonces yo tengo que pensar ahorita, cuando todavía puedo, en estudiar de tal manera que pueda tener un trabajo con un sueldo que me permita ahorrar para mi vejez, para cuando tenga 65 años, 70 años, y no estar teniendo los problemas que tienen otras personas que van a dar a un asilo, la gente no haya que hacer con ellos, que andan viviendo en la calle, y que se mueren de frío en la calle o de alguna otra cosa, ¿no? Y entonces yo estoy pensando en eso, además de los otros conocimientos, tengo todavía aspiraciones de hacer algo con mi vida, ¿no? Entonces, o sea, no solamente en ese aspecto, sino en el trabajo también, pero en un trabajo que no sea físico, ¿no? Que también yo pueda aportar algo desde otros puntos de vista, tratando de ayudar a la gente. Entonces, yo estoy muy entusiasmado con esta oportunidad que tuve ahí, por varias razones, o sea, no solamente ahorita ya por eso, sino porque sucedieron muchas cosas que para mí eran completamente inesperadas. Yo tengo muchos años formándome en una, creándome una formación, se puede decir espiritual o moral, pero de manera independiente. Yo soy un creyente en Dios, aunque francamente nunca tuve una religión. Y bueno, la tuve de niño, ¿no? Pero después la dejé de tener. Y ahora me doy cuenta de que todo lo que me está diciendo el diácono Vicente, o sea, coincide casi exactamente o exactamente tan parte con lo que yo mismo he llegado a concluir, con mis pensamientos al respecto. Y todos los días que lo oigo me quedo asombrado, no lo sé, es asombroso, o sea, me está diciendo exactamente lo que yo pienso. Y me quedo deleitado y siempre estoy esperando que diga más cosas, ¿no? Porque siempre son confirmaciones de lo que yo pienso. Y aparte de eso, es que nunca había conocido a una persona tan honesta como me parece el diácono, francamente. O sea, entonces, y sin embargo, tengo unos problemas que es que ahora Juan me está poniendo unos peros, me está poniendo limitaciones en el sentido de que tengo que dedicarme exclusivamente a trabajar. Y insisto, o sea, yo soy extremadamente trabajador y no es que yo no quiera trabajar, pero yo hace unos meses tomé la decisión, después de años de estar intentando estudiar mientras estaba trabajando, y no poder hacerlo porque no me alcanzaba el tiempo. Cuando estuve trabajando en esa empresa que me tenía hace rato, que se llama Blend, que es una empresa de que fabrica suplementos alimenticios naturistas, hacía tres caminos, digo, tres horas de camino de Benina y otras tres horas de vuelta, viviendo en el Salto. Hubiera podido venir a vivir acá, pero hubiera sido más caro la renta, entonces hubiera venido siendo casi el mismo, ¿no? La distancia. Ahorita también para mí se me disculpa porque necesito hacer esta extendida. Como no tengo un lugar donde vivir, yo necesito hacer que el horario que yo tenga en el trabajo coincida con el horario de la biblioteca, que es donde estoy realizando unos cursos ahorita, donde estoy actualizando. Entonces, por eso es que, aunque yo consigo un empleo de medio tiempo, sería de 6 horas. Y tomando en cuenta las distancias, ya lo he hecho durante los últimos 5 años, y yo creo que no me alcanza el tiempo, porque también, aunque yo le avance un poco, con ese poco tiempo que le voy dedicando cada día, la tecnología ahorita está avanzando en un ritmo tan rápido que me rebasa. Entonces yo necesito hacerlo, o sea, darme un tiempo para ganarle yo y ya conseguir un empleo que me permita ya trabajar menos tiempo o estar en un lugar mejor en que yo ya pueda elegir el lugar donde yo voy a vivir y vivir cerca del empleo. Porque ahorita no puedo, o sea, tendría que venirme a vivir a las orillas de Guadalajara o algo para poderlo pagar. Entonces necesito esa oportunidad, digo, si no me doy la oportunidad ahora, no va a suceder nunca. O sea, no es que no vaya a suceder nunca, sino que yo me lo puse a mí mismo, porque ya tengo 50 años. Llevaba meses antes de cumplir los 50 años, que fue en junio del año pasado, en junio de este año, meses, pensando, ya voy a cumplir 50 años, y no he hecho nada en mi vida. Y pensando días, todos los días, sin que pasen un solo día en el suicidio. Cuando me voy a suicidar antes de que cumpla 50 años. A menos que encuentre algo que me convenza de que vale la pena continuar a pesar de tener 50 años y estar en esta situación. Lo que encontré fue eso, tengo que tomar esta decisión, dedicarme unos meses a estudiar y actualizarme y hacer algo realmente ya significativo con mi vida desde este punto de vista. Que no es que, porque yo sea materialista, jamás lo digo. Yo toda la vida sacrificándome desde este punto de vista, pero yo lo necesito para conseguir otras cosas, porque no tengo nada tampoco en los otros aspectos. Ahorita yo tengo una novia que vive en Estados Unidos, pero yo no me le puedo ni acercar porque no puedo ir a Estados Unidos porque no tengo dinero. Entonces, sí es cierto que el dinero se necesita para poder realizarse en muchos otros aspectos que son importantes y que no tienen nada que ver con el materialismo. Entonces, yo tomé esa decisión, dije, voy a estudiar ahora, dije, cueste lo que cueste, aunque me tenga que ir a vivir en la calle. Y me puse a pensar en todo eso, todo, ¿dónde voy a comer? Bueno, pues voy a este albergue o a veces van allá afuera del hospital civil y acá, y allá, y así, ¿no? ¿Y cómo voy a dormir en la calle? ¿Dónde me baño? Pues, me puse a investigar todo eso. Bueno, me puedo bañar desde el río de Matar, al todo el barco, un día a la semana. Aunque sea eso, si no digo, o sea, va a ser mejor que no bañarme. Entonces todo eso, si hay la oportunidad de ir a un albergue, pues qué bueno, la voy a aprovechar. Y la aproveché tanto que les mostré en el albergue de Tadichi los certificados de estudio que son verificables a través de internet, porque hay un instituto que se llama Instituto Tecnológico de Termas, que necesita capacitas que para el empleo, con todo. Y a uno le dan un certificado después de terminar cada curso y uno puede entrar a ver si es cierto que le dieron un certificado, es muy valioso. Y sí, o sea, todo eso es algo que debería ser fehaciente para la gente y que a personas les ha parecido bien, ¿no? Por lo menos eso fue lo que me dijo también el director de Javiti. Pero son tantas las trabas que me pusieron, o sea, otras personas también que estaban ahí, que y nada más me dieron un tiempo breve, un mes, pero los segundos 15 días del mes me la pasé buscando un empleo, dije que ya se me va a acabar el mes, o sea, no, nomás 15 días después. Y tampoco es que yo quiera aventarme la carrera de 5 años, no, precisamente la programación, que es lo que estoy estudiando ahorita, está considerada como la carrera ahorita de más rápido aprendizaje y de mejor, todo eso en proporción con el aprendizaje. O sea, uno no es que estudiar 5 años como en el derecho o más como en la medicina para poder ya tener un sueldo que sea algo más alto al principio también, que lo que es un sueldo de obrero, de operador de producción de la fábrica o algo así. Y entonces eso es lo que yo quiero, o sea, nada más necesito la oportunidad, o sea, tener la oportunidad de poder estudiar. Y entonces eso yo solo, exactamente eso que estoy diciendo ahorita, se lo dije tal vez un poco más precisamente al diácono cuando estuve. Y inmediatamente lo captó. De hecho, yo le llevaba los certificados y saqué la credencial del niño para que viera que yo sí soy la persona que aparece ahí. Y se los puse en la mano y me los regresó sin verlos, ¿no? O sea, porque lo entendió inmediatamente. Y yo le puedo comprobar cualquier cosa que yo diga. ¿Pero se dio un límite de levantar con el poder para que se lo Juan me dijo hace poco, y Juan a mí me ha tratado con cierta discriminación desde que estoy ahí. Y el padre, digo, perdón, el diácono ha hecho exactamente lo contrario. No en el sentido que él me que haya tenido favoritismo hacia mí, porque veo que no lo tiene hacia nadie. Pero se ha portado muy bien, a eso es a lo que me refiero. Se ha portado muy, muy bien. O sea, no tengo absolutamente nada que explicar. Ah, pero el diácono pero, ya sabe tu situación, entonces. Sí, y yo creo que también sabe. ¿Él te pidió que le estara la casa? No, no, no, no. No, el diácono no me dijo absolutamente nada. ¿Juan te dijo que le dan la casa? Juan me dijo hace poco, el lunes de la semana pasada, me preguntó, ella, extrañamente sucedió algo, ¿no? Yo llevaba como una semana que no me saludaba conmigo. Yo llegaba y me saludaba y no me contestaba. Claro, no es obligación saludar a nadie, ¿no? Pero me extrañó eso, ¿no? Porque sí me contestaba el saludo. Y de repente luego me dijo, eso de que comenzó a dejar de saludarme sucedió después de unas cosas que se dieron que no implicaron ninguna falta de mi parte. Que quisiera también mencionar muy rápidamente, pero me dijo, me preguntó cuánto tiempo iba a llevar ahí. Le dije, ya llevo como más de un mes, le dije. No sé exactamente cuánto, le dije, pero sí, es más de un mes, era un mes y 10 días, ya después saqué la cuenta. Y entonces me dice, pues ve pensando, dice, ve consiguiendo un trabajo esto que te permita conseguir un departamento para que viajes, porque ya lo vas a necesitar. Entonces, como dándome a entender que ya. Ah, y también me dijo que pues, porque acuérdate que ese es un lugar de paso, obviamente, ¿no? O sea, todos, eso nos lo dice padre todos los días. Pero con la forma que me lo dijo, me estaba diciendo ya estoy muy cerca de que ya. De que digamos que. Pero no me dijo fecha. No, pero también si me dice eso, de hecho al día siguiente me volvió a preguntar que se iba a trabajar. O sea, como esperando el que vaya todos los días. Lo que yo estaba haciendo era ir a una fábrica de juguetes a trabajar una o dos veces por semana, lo suficiente como para poder seguir pagando la cuota tan baja que se nos pide de 10 pesos por día y para conseguir algunas otras cositas, ¿no? Pequeños gastos como tal, copa de pies y algo. Entonces, pues o sea, nunca pensé que fuera a llegar a decirme eso, pero sí estuve muy, muy concentrado en los estudios. O sea, de hecho yo voy todos los días a la biblioteca del estado, y todos los días que no voy a trabajar. La biblioteca del estado en bicicleta, son 13 kilómetros de distancia, o sea, hago como 27 kilómetros, tomando cuenta que además camino a alguna otra parte, todos los días, cada día hago eso. Entonces, para poder seguir estudiando, pero Eso me lo dijo delante del padre, delante del diácono, todo lo decía el padre, delante del diácono, y el diácono se quedó más arrecho en la cabeza, se quedó muy serio, como diciendo. No, mira, él habló con el padre siempre con el diácono, y él se con el y mientras cumple el reglamento, pues no hay ningún problema. Claro, siempre le cumple. No, droga, no, hombre, no, que esperanza. No hace de todo, no, pues verdad, no molesta todo, no, no, no tiene por qué. Y ya también, pues, yo también no sé cuándo, porque no te saluda que él ya está corriendo. No, ¿sí? No, no. Y lo sientes así, pero a lo mejor anda de mala, pues, qué habrá pasado. Ajá. Y él va a trabajar, él no va, y ya con eso que toma las decisiones, pues, ellos las toman conjuntamente, pues, habla con el diácono, pues, que habla usted conmigo, y de todas maneras, van, si hubiera algo grave, pues, lo tienen que decir al diácono antes de decirte si te vienes a la casa, en caso de algo que te tuviera que abandonar. Entonces, si estás tranquilo y no pasa nada, pues, no. Mientras tú le buscas a la vida, es decir, también nos vamos a mantener, decir, ah, ¿cómo no vamos a pagar por si estás ahí en la casa? No, no, no. No. Pero ya tú, digo, de mi parte, vamos a hablar con el diácono porque yo generalmente no tomo ninguna decisión al margen del diácono porque si él está al frente, yo no lo puedo contrariar, ¿verdad? No, que le diga, no, si lo decido, que lo decida él. A veces manda alguna persona que lo esperan y si él acepta, porque él está encargado directo, pues, yo soy encargado, pero pues, el directo es él. Ajá. Ya en cada uno de otras cosas pues ya me toca a mí. Entonces si quieres con él dirígete y si ahora tú conmigo también es un problema, pues de mi parte mientras llego a la necesidad, ya sabe la disposición que tiene que tomar, ¿no? Que él tiene que preocuparme. Ya, mientras no me exaltó, no me droga, no me das problemas ni al de contar más bien. No, de hecho nunca yo nunca ha habido una queja. Mi contra. Cuando ¿y colaboras con esto? Ah, que la colaboras. Claro, pero hasta donde van, o colaboran pues en la casa de la gente. Que se les quiera, pues. Yo he hablado con el diácono, no hay ningún problema aquí con el caso de mi contra, pero de todas maneras, le dije, gracias por mi vida, me dirá, y era, pero casi todas esas cosas, porque no tienen que resolver directamente en las donde se quiten al frente de la casa. Yo a veces voy y prácticamente son las mismas cuestiones. Más a mí, sí, pero es imposible que esté usted en todo, ¿no? O sea, tantas cosas hay que hacer. Y sí, o sea, yo estoy completamente satisfecho con todo lo demás que está estudiando y totalmente dispuesto a seguir colaborando en todo. Yo colaboro en todo lo que pueda, en todo, muchas cosas también. Pero, y lo que sucedió antes de que mi papá mostrar ese cambio de conducta fue que pues una vez me pidió que llevara a tres personas a trabajar en la fábrica y yo me di cuenta de que a lo mejor podría haber un problema porque son personas que se drogan mucho. Entonces desde que llegamos a la fábrica afuera se empezaron a drogar ahí afuera. Luego dos de ellos dijeron que les habían dicho que ya no iban a regresar ellos, ya no los iban a admitir porque se habían ido a tomar un refresco en pleno trabajo. Mientras estaban trabajando, se habían salido a tomar la café. Y hablo con el diácono, mientras lo estoy conmigo, y generalmente, pues, te digo, pues, que generalmente, pues, ya todos los días en el día, tengo que mirar lo que tienen que trabajar. Ah, claro. Lo ideal es que sí, consigan un lugar donde se puedan vivir, porque si quieren lugar de paso, pues, ya no es para que ahí, no es un asilo, pues, y más, si tienes que ir así, pues, para que puedan tomar, ¿verdad? Sí, o sea, todos los días estoy pensando en eso, todos los días, ¿en qué me va a servir a lo que estoy estudiando? Y afortunadamente son cursos que sí tienen mucho que ver con la realidad laboral, y yo los veo muy útiles. Pero tú tranquilo, tú haz tu vida, mientras juntas el reglamento interno de la casa, pues afuera tú haces lo que tú quieras, siempre y cuando pues ya también que no hagas daño a los demás, ¿no? Claro. Tú dispones. Nomás sí que no sea de forma permanente. No, bueno, no, jamás. Bueno, pues ya hay forma, pero de vivir y ya, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque no, no es, es una casa, pues no es un asilo, es una casa que de por ya. O ya los están muy difíciles, pues ya es un asilo para ti. Yo cada día estoy pensando en lo más pronto posible, pero tampoco quisiera irme a la calle, ¿no? O sea, si me tengo que ir a la calle, es de mi modo, ¿no? Pero... Entonces, ¿quieres salir a la casa y llegar a la comisión? Nada más quiero preguntarle, por favor, ¿por qué vine? O sea, ¿por qué vine a andar aquí con mi gente, con el diácono? Es porque me volteé muy serio y luego al día siguiente fue más temprano de lo normal. Eso fue el martes. Y no vio misa. Luego el miércoles otra vez y no vio misa. Y luego el jueves no fue. Híjole, pues no, es que se va más temprano y no a la misa. Eso es muy raro. Y luego no fue el otro día. Y entonces el viernes en la mañana ya desesperaron tanto, porque eso me hacía sentir personal. Fue que vine a felicitar a la conferencia. Dije, ya hasta me preocupa, no va a ser que mañana tampoco venga. Tú déjalo, tienes preocupaciones, tú no vas a ver, Bueno, muchísimas gracias. No pasa nada, tú tienes que estar en el lugar, y no te preocupes. Muchísimas gracias.